comandante Che Guevara. Que ya hace prácticamente un mes que por problemas climáticos y técnicos no hemos podido hacer, así que retomando de nuevo este programa que se llama La Chispa que enciende la voz del pueblo. Mi nombre es Leo y acá estamos para contarles lo que pasa a lo largo y a lo ancho del país. Bueno, y para terminar de presentar este programa, como siempre decimos, este es un programa hecho por trabajadores, para los trabajadores, y bueno, y tenemos un montón de cosas para comentar que han ido pasando en el transcurso del mes. Y bueno, ya de último momento, ya de público conocimiento, lo que está pasando en el sur con los petroleros, bueno, la escasez de combustible acá en la provincia, luchas por todos lados. Y bueno, comenzamos con las noticias más importantes del día. Lo más destacado por las consecuencias y por cómo se ha ido desarrollando el conflicto ha sido el conflicto que encararon ya hace prácticamente un mes atrás los petroleros de la provincia de Santa Cruz, ¿no? O sea, recordemos que todas estas organizaciones, una vez que se liquidó la vieja empresa estatal YPF y que pasó a ser controlada por el grupo Repsol, con los gallegos, sí, y algunos argentinos que están bien tapados ahí. El caso de Eskenazi, digamos que es uno de sus principales operadores, socio de Néstor Kirchner y de nuestra amiga Cristina Kirchner también. Bueno, digamos que este importante sector de la industria nacional, digamos, así como, o sea, fue encarado y la vieja estructura nacional que supo ser el Sindicato Unido Petrolero del Estado, SUPE, se atomizó y se convirtieron en sindicatos regionales, ¿no? La mayoría se autodenomina Petroleros y Gas o Petroleros e Hidrocarburos. Y tenemos el sindicato que tiene su acción en Mendoza, los que están en Neuquén, los que están en Santa Cruz, ¿no? Y cada uno tiene una dirección gremial distinta. Estamos hablando de que uno de los gremios más importantes, como fue el SUPE a nivel nacional, donde supo abarcar a todos los petroleros y darle una buena salida y una amplia difusión a todos los conflictos, ¿no? Claro, acordémonos de lo que fue, por eso, el Sindicato Unido Petrolero del Estado, así se llamaba, y fundamentalmente contenía todos los trabajadores. Nada que ver lo que está sucediendo hoy por hoy con estos pequeños, claro, sindicatos, claro, bueno, que son diferentes tipos de fracciones. Claro, porque existe aparte una federación nacional que los agrupa, ¿no? Y bueno, ahí se quedó, ahí sentó sus reales este viejo burócrata, entregador de compañeros, asesor de la AAA, que fue Antonio Acacia, ¿no? El papá de uno de los diputados provinciales más recio que tiene la provincia, ¿no? En cuanto a temas de seguridad y de ahora comercio. Un nuevo postulante, creo que se estaba postulando, creo que intendente o gobernador, algo en eso, sí, anda el... Sí, quedó medio flojo, medio afuera, quedó en esa carrera. Me parece que lo la pelada, lo único que le da para diputado en el provincial y nada más. Bueno, el asunto es que, como decíamos, hace ya prácticamente 25 días que arrancó un paro en los pozos petroleros de Santa Cruz. O sea, el reclamo, como todos los trabajadores de norte a sur y de este a oeste en el país, es por la recomposición salarial y la recuperación de la caída salarial que se ha producido desde el último acuerdo paritario por la inflación. La mayoría de los gremios, mejor dicho, yo no hablaría, no sé si tanto de los gremios, la mayoría de los trabajadores en sus reclamos desde sus asambleas de base está reclamando en todo el país arriba del 35%. Ahora, ¿qué pasa? Las conducciones gremiales, comprometidas con un proyecto político, con este gobierno nacional y con los gobiernos provinciales que responden a este gobierno nacional, tiran para atrás todas esas demandas. Toda esa avanzada desde abajo con una demanda y una recomposición salarial, claro. Y después, bueno, tenemos todos los mecanismos que usa todo este gobierno con los medios de desinformación para claro. decir, y con la ayuda de los sindicatos cuando sale Moyano a decir que bueno era el 35% poniéndole un tope para todas las... Claro, y él también arreglando por el 24%. Por el 24%. Esas son todas maniobras netamente políticas, nada más para achatar lo que viene reclamando el pueblo argentino y la clase trabajadora en todos lados, que es arriba del 35%. Bueno, y así fue que, bueno, justamente en Santa Cruz, este gremio, liderado por un reconocido, digamos, aliado del gobierno provincial y nacional, termina acordando con la petrolera un porcentaje mucho menor al que reclamaban las bases. Y bueno, y ahí se armó la podrida, ¿no? Y bueno, y le damos este informe, pues son dos artículos muy lindos, uno que habla un poco de la historia y otro que habla también de la resolución del conflicto y las consecuencias, ¿no? Ofensiva del... bueno, sí, seguilo. No, entonces decíamos que el conflicto petrolero en Santa Cruz tiene en vilo al gobierno y a los monopolios, ya que hace 25 días que el paro sigue firme, tras el pedido de los obreros a que renuncie el secretario general y toda la comisión directiva del gremio petrolero de Santa Cruz. El gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, de manera pública le pidió al secretario general del Sindicato de Petroleros Privados, Héctor Segovia, que se aleje de su cargo porque está en juego la paz social, mientras que el gobierno intervino al sindicato a través de la justicia provincial, que por orden del juez penal desplazó a toda la comisión directiva del Sindicato de Petroleros y Gas Privado de Santa Cruz. El ministro de Trabajo, Carlos Tomá, nombró un delegado normalizador interino que ocupará el lugar del sindicalista Héctor Segovia. Esta es la gran crisis política de dominación que tiene el gobierno de los monopolios, ya que a pocos meses de las elecciones no solo no han podido crear ningún tipo de expectativa, sino que la ofensiva de la clase obrera se acrecienta día a día y la democracia directa de los trabajadores, que no acataron ningún tipo de conciliación obligatoria, desplazó todo intento político del gobierno de sofocar la huelga. Luego que fueron pasando los días, la lucha fue tomando más vigor y acrecentando su carácter político en medio de un estado de ánimo ofensivo de los trabajadores, donde rápidamente lograron echar para atrás el acuerdo paritario a espaldas suyas. Pero no conformes con eso, se fue por más. Ahora se exige la renuncia de toda la cúpula sindical de la provincia. Para ser más preciso, es necesario destacar cómo se inició el conflicto. Los obreros le dan inicio a la huelga en rechazo al acuerdo paritario que había tenido el sindicato con el gobierno, anunciando un 23% de aumento. Esta medida, que intentó ponerle un techo a los aumentos salariales de toda la clase obrera, a pedido exclusivo del gobierno y de las empresas al sindicato, tras un plan firmado entre la Santa Alianza, Monopolios, Gobierno, CGT, provocó el descontento de los trabajadores, dando como resultado un paro rotundo con cortes de rutas que paralizó en forma completa la producción de los yacimientos Repsol YPF, Pan American, Sinopec, complicando el abastecimiento de crudo y afectando la producción de gas. Héctor Segovia, quien supo ser un directo dirigente gremial por ahijado por el expresidente Néstor Kirchner, inició su mandato frente al sindicato en épocas en que Kirchner era aún gobernador y Peralta estaba en la cartera laboral provincial. Hoy es señalado con el dedo acusador del gobierno. La verdadera realidad es que la lucha de la clase obrera y el pueblo no le da respiro al gobierno de los monopolios y la democracia directa de los trabajadores va tomando más fuerza en un camino sin vuelta a una ofensiva de masa. Bueno, un poco esto es lo que comentábamos, ¿no? Cómo se exasperan los ánimos de los trabajadores cuando ante el reclamo puntual de las bases de un aumento que tiene que superar el 35-40%, la cúpula gremial burocrática de este sindicato arregla por un 23%. Bueno, ahí es donde empieza a agudizarse este conflicto que se da, y que bueno, justamente tuvo su colorario este fin de semana, donde bueno, se decide la intervención del gremio, se decide el desplazamiento de este tal Segovia, digamos que los trabajadores ya habían llegado la semana pasada, a fines de semana pasada, a un acuerdo con un aumento de casi un 40% entre los distintos ítems que tocan, ¿no? Pero no querían que fuera la burocracia traidora los que firmaran el acuerdo. Entonces por eso se pusieron firmes, se siguió con la medida de fuerza, y hasta que no se desplazó a estos traidores a su clase, Seguía la lucha. Bueno, y esto termina con el triunfo de Petroleros y el papel del proletariado en el proceso revolucionario. Los trabajadores mejor pagos del país fueron los que hicieron esta huelga. Palabras más, palabras menos, resuenan hoy las expresiones de los funcionarios de la dictadura militar de Onganía a fines de la década de los 60, refiriéndose a los obreros que con sus luchas generaron lo que se conoció como el Cordobazo. La estrechamente de esa cúpula militar que venía a poner orden por 20 años, según había declarado pomposamente, no entendía el fenómeno del papel proletario en la lucha de la clase de nuestro país. Al igual que en aquel entonces, los trabajadores mejores pagos del país, los petroleros, con su movilización inédita en estos últimos años, lograron un triunfo resonante. El tridente político de la oligarquía financiera que gobierna nuestro país, monopolios, gobiernos y sindicatos, tampoco ven con claridad esa expresión contradictoria de la lucha de clases. ¿Cómo es posible que los mejores que están nos planten un paro de casi un mes, logren todas sus reivindicaciones y encima nos hagan pagar los días caídos? La estrechez de miras no les permite ver la hegemonía interna, solo ven los golpes superficiales. En cambio, con la mirada puesta en el proceso revolucionario, podemos apreciar que no solo se lograron las conquistas por las cuales lucharon los petroleros, sino que la contienda puso un escalón superior en el enfrentamiento entre las dos clases fundamentales, la burguesía y el proletariado. El carácter político que tiene esta lucha es lo que queremos destacar en este análisis. Primer punto, la profundización del movimiento que, desde hace años, viene ejerciendo ese sector de la clase que hace punta en el proceso argentino. La unidad de un sector de trabajadores que, por sus características productivas, está disperso en distintos puntos de trabajo a lo largo de amplios territorios. La distribución territorial no es obstáculo suficiente frente a la unidad de clase de una lucha sentida. El tremendo golpe al centro de la política de los monopolios de achatamiento salarial, lo cual, junto a otros cientos de luchas, no les permite a la burguesía descansar sobre sus maniobras que intentan fijar un piso a los aumentos salariales por debajo de la inflación real. La puesta en práctica de una forma de organización autoconvocada y con ejercicio de democracia directa que derribó todo intento de encauzar el movimiento hacia la institucionalidad burguesa. Esto influye a la vez en la conformación de una vanguardia que va solidificándose y afirmándose en el camino que la llevará al encuentro con las ideas revolucionarias. El paso de haber echado al pope sindical, sentando un precedente para toda la clase, el cual ya se había insinuado en muchos conflictos decididos por fuera y en contra de las organizaciones sindicales coaptadas por el sistema. Un debilitamiento aún mayor de la burguesía y de sus instituciones en su capacidad de dominación, la cual se ve cada vez más mellada. En este caso, el mismo Estado tuvo que hacerse cargo de aplicar la cirugía mayor para terminar de sacar del medio al personaje que la movilización obrera ya había echado. Lo anterior son solo algunos aspectos que consideramos de importancia para el análisis posterior del camino de la lucha de clases. Si a esto le sumamos la importantísima lucha de algodoneros, desmontadores, trabajadores de la salud, trabajadores del limón, etcétera, y la influencia que la ideología revolucionaria comienza a tallar a través de nuevos dirigentes de la clase que despuntan como los referentes indiscutidos de las luchas. Es de prever que los próximos meses redundarán en una acumulación superior en donde nuevas fuerzas, nuevas organizaciones y nuevas expresiones de la democracia revolucionaria protagonizará las venideras luchas en un camino ascendente de la lucha de clases en nuestro país. Bueno, ahí más o menos quedó detallado, y para los que recién se enganchan, estamos hablando de los petroleros y cómo, más que hablar de los petroleros, volvemos al mismo punto, hablamos de una lucha de clases, ¿no? Donde el proletariado nacional está peleando por un aumento salarial, y no nos olvidemos que vienen peleando desde hace tiempo porque supera los 5.000 pesos. Entonces a ellos también, si les descuentan, le impusieron la retención a las ganancias, ¿no? Donde ellos también decían, y nosotros también lo dijimos acá en este programa, que el salario no es ganancia, ¿no? Entonces no viene desde ahora, esto es una acumulación de fuerza, y cuando se juntan y se autoconvocan, por eso nosotros también lo decimos acá, somos autoconvocados, se rompe con todas estas instituciones sindicales, burócratas, que lo único que han hecho es traicionar a la clase trabajadora, y la clase trabajadora lo supera en número y los termina echando. Eso es una autoconvocatoria revolucionaria. Sí, podríamos llamarlo así, y bueno, y es un poco lo que se está dando a lo largo y a lo ancho del país. ¿Por qué? Porque lamentablemente todas estas dirigencias gremiales hace rato ya han sido cooptadas por el sistema, son parte fundamental de esto que nosotros venimos denunciando y definiendo como capitalismo monopolista de Estado, donde necesariamente tiene que intervenir la pata sindical junto con el gobierno y los monopolios para obtener controlado al proletariado y a la clase trabajadora en general. Y entonces, pero bueno, se está dando que el pueblo, los trabajadores, se están cansando de esta situación. Ya pasó la primera experiencia que se da en el año con los trabajadores textiles del norte de Santa Fe, que terminan rechazando la conciliación obligatoria, terminan desplazando a la dirección del gremio en la negociación del conflicto, pasando a ser la asamblea de los trabajadores lo que toman las decisiones, y son los que nombran negociadores para poder llevar adelante la compulsa con la patronal. Eso ya fue una experiencia. Fue una experiencia también clarísima la que se dio en los químicos de la zona de Zárate, en provincia de Buenos Aires, donde se empiezan a imponer las asambleas de base por sobre los dirigentes gremiales. Entonces acá se empieza a cuestionar seriamente esta representatividad omnipotente que creen tener estos señores, que terminan transformándose en lo que nosotros denunciamos como burocracia sindical, se hacen dueños del trabajador, se hacen dueños de sus necesidades y resuelven a su antojo sin consulta previa, y bueno, y así les está yendo, ¿no? Podríamos decir también, yo para no irnos y acordarnos acá, que acá también pasó, y el puntapié lo podemos decir, lo dieron los colectiveros acá en la provincia, cuando estuvieron ahí en la comisión de trabajo, que fueron a firmar el acuerdo paritario y estaban todos afuera, y salió y dijo: yo no firmé nada. El secretario general Calcañe, estaba pálido y con un susto bárbaro porque tenía a todos los trabajadores atrás y tenía que firmar lo que los trabajadores decían. Bueno, más o menos esta situación es la que llevó a algunas declaraciones que se han escuchado acá de Córdoba, el dirigente del sindicato de petroleros acá de Mendoza, porque justamente este conflicto que se da en los petroleros, que niegan el 23% que se había pactado, también se da en el norte, en Tartagal, y se dio acá en Mendoza en estos días. Entonces hubo un piquete que empezó anteanoche a la madrugada y bueno, duró hasta ayer al mediodía, creo, donde los trabajadores o sea, sumaron más digamos más preocupación a la burguesía con los cortes que se venían haciendo en el sur, impidiendo salir camiones de la destilería Luján de Cuyo. Y bueno, y las declaraciones de Córdoba, que bueno, que se va a someter a la decisión de sus compañeros y pares trabajadores. Es que lo que tienen que hacer. Y bueno, y la conciliación obligatoria se la imponen desde Buenos Aires, quien, el amigo Casia, como siempre, ¿no? Pero bueno, los llama a la reflexión para que se pueda negociar y no haya conflicto. Ahora, está demostrado que la conciliación obligatoria es una herramienta que usa la patronal y el gobierno para estirar y frenar y planchar la lucha de los trabajadores. Los compañeros trabajadores de Petroleros del Sur han demostrado que la conciliación obligatoria uno se la puede pasar bien por ahí. Y en Reconquista también. En Reconquista pasó exactamente para lo mismo. Y la lucha se da y continúa, y los resultados, cuando hay unidad de clase, cuando hay unidad de criterio, unidad y hay decisión a llevar hasta las últimas consecuencias de las medidas, los conflictos se logran y no hay represalias como ha habido en algunos casos, ¿no? Donde se le descuentan días de paro, donde se sanciona a los que han sido díscolos en el acatamiento, ¿no?, a la conciliación. Han tenido el síndrome de la rebeldía. Claro. Y todo eso. Bueno, vamos a ir a un temita musical, lo vamos a dejar descansar un ratito y ya volvemos con más información que tenemos para hacer dulce. Mire, amigo, no venga con esas cosas de las cuestiones. Yo no le entiendo mucho, discúlpeme, soy medio bagual. Pero eso sí le digo, no me interesan las elecciones. Los que no tienen plata van de alpargatas, todo sigue igual. Fíjese, por ejemplo, en Don Segismundo con 3.000 cuadras. Tiene dos hijos mozos que son doctores en la ciudad. Yo tengo 4 crías y a la más grande tuve que darla. Ninguno fue a la escuela y pa' que hagan muela me falta robar. Amigo, no venga con que los gringos son gente dada. Yo lo vi a Mr. Coso tomando whisky con los del club, pero nunca lo vi de tomando mate con la pionada. No dirá que chupaba ni que brindaban a mi salud. Mire, amigo, disculpe, no se moleste, no tomo nada. Yo no sé si usted sabe que pa' la trilla hay que madrugar. Los que nacimos peones no conocemos las trasnochadas. Ando muy mal comido y si tomo vino me da por pelear. Bueno, volvemos, acabamos de escuchar a Alfredo Zitarrosa, Mira Amigo. Ahí hablando un poco también que vienen las elecciones, ahí. Nos interesan estas cuestiones. No nos interesan estas cuestiones. Bueno, vamos al plano local, ¿no? Acá en Mendoza, 200 periodistas mendocinos se reunieron para defender sus derechos. La cita fue anoche en el Círculo Periodista. Había representantes de todos los medios masivos. Se comprometieron a luchar por la no implementación de un nuevo convenio acordado entre el sindicato de prensa de Roberto Pico y las empresas de medios. La cita, por el número de presencias, configura un hecho histórico. Anoche se reunieron alrededor de 200 trabajadores en el Círculo de Periodistas de Mendoza. Habían presenta reconocidas caras, voces y firmas de todos los grandes medios de comunicación de la provincia y también de ámbitos institucionales de la comunicación y algunos estudiantes de periodismo. A nosotros no nos invitaron, ya aviso. Movilizó a los trabajadores de prensa la aparición de un nuevo convenio elaborado por dueños de los medios y el sindicato de prensa que conduce Roberto Pico para los trabajadores de prensa, que asume la intención de modificar el aún hoy vigente convenio 17/75. La reunión se desarrolló en el círculo de periodistas, como dijimos recién, del Crudo 166 de la ciudad, desde las 23 de ayer hasta alrededor de las 3 de la mañana. Aquí, en forma de crónica, un comunicado elaborado por la asamblea que ayer constituyeron los trabajadores de medios y que fue subido a la red social Facebook. Harto de ser testigos pasivos de cómo poco a poco iban cayendo sus derechos como trabajadores, los periodistas de Mendoza decidieron cambiar de postura y actuar para pedir una verdadera representatividad por parte del sindicato de prensa. Cerca de 200 periodistas de todos los medios mendocinos e institucionales y algunos estudiantes de periodismo se reunieron anoche para analizar cómo actuar luego de que el sindicato que los nuclea actuara nuevamente a sus espaldas, firmando convenios con las empresas sin ponerlos a revisión de los empleados. Todo comenzó la semana pasada cuando el sindicato pretendió que uno de los miembros paritarios de Diario 1 firmara un acuerdo al que la entidad gremial había llegado con la prensa. Sin embargo, al ver el escrito, el empleado notó que lo que el sindicato había presentado era un convenio para todos los trabajadores de la prensa mendocina que pretendía dejar sin efecto el convenio colectivo 17/75, que es el que hasta ahora rige a la profesión. Este convenio, además de ser un modelo, ya que fue redactado por periodistas, plantea un sueldo inicial que se calcula en base al salario vital y móvil, impidiendo que la remuneración de los trabajadores quede por debajo de los índices inflacionarios. Esa acción fue tomada por los periodistas como una deslealtad, una traición por parte del sindicato, y se llamó a una asamblea general de trabajadores de prensa para decidir de qué manera se iba a impedir que los dirigentes gremiales continuaran negociando en nombre de los trabajadores, pero a favor de las empresas. Entre las diversas mociones presentadas en la asamblea, se aprobó la presentación de un escrito pidiendo la nulidad del convenio que el sindicato pretende imponer, así como también declarando la plena vigencia del 17/75. También se aprobó solicitarle al Ministerio de Trabajo la intervención del sindicato y realizar una marcha desde la sede de la Secretaría de Trabajo en Mendoza hasta el sindicato y presentar ahí, frente a escribano público, el pedido masivo de afiliación a la entidad gremial. Esto se debe a que la mayoría de los periodistas no forma parte del sindicato, por lo cual no se puede solicitar el llamado a elecciones de una nueva comisión directiva que represente fielmente a los trabajadores, lo cual constituye el objetivo primordial de la asamblea. Finalmente, se conformó una comisión integrada por dos miembros por cada medio, incluyendo a los periodistas institucionales y a los desocupados, para trabajar en forma conjunta y permanente junto con el abogado asesor de la asamblea, Adolfo Marengo. Bueno, ahí queda más claro la traición de los sindicatos a favor de quienes juegan, de las empresas. Claro, pero lamentablemente, bueno, vemos cómo todavía no se termina de superar, ¿no? La concepción del sindicato, ¿no? Como que hay que recuperarlo de nuevo. Claro, porque esta asamblea está demostrando que es soberana, que tiene un poder autoconvocado. Exacto, que tiene el poder de la autoconvocatoria, de que no está obligada ni ligada a ninguna institucionalidad burguesa y puede negociar desde ese poder, ¿no? Eso parte también de la formación que nos vienen implementando, claro, desde muy chicos, ¿no? Claro, incluso fíjate vos, yo la otra vuelta veía en un medio digital, había una polémica con respecto a este tema de los sindicatos, ¿no? Y de la representatividad gremial. Y lamentablemente está demostrado que lo que termina transformando al dirigente o al pretendido dirigente gremial es la estructura gremial. Esto no es una cuestión de hombres buenos, hombres malos, hombres honestos, hombres deshonestos. Esto también es una cuestión de clase, ¿no? Entonces, cuando uno actúa como clase en forma independiente, autoconvocada, en asamblea, tiene un poder. Cuando se somete a la institucionalidad burguesa, se tiene que regir en esos términos. Exacto. Entonces se empiezan a dar estas situaciones. Por ejemplo, que el sindicato puede funcionar con un mínimo de afiliados, aunque la mayoría, el resto, no esté afiliado. Entonces empieza a funcionar como para un grupito, digamos, que es el que está afiliado. Esa es una, por ejemplo. Yo en otras épocas, en otra década, me acuerdo siendo en ese momento delegado general de un banco acá en la provincia, desde el sindicato se nos impone un aumento de la cuota gremial, ¿no? ante la decepción de muchos trabajadores que se empezaban a desafiliar porque no veían ningún tipo de beneficio en el accionar del sindicato. Entonces la medida refleja que toma la dirección gremial de aquel entonces es aumentar la cuota gremial del 2% llevarla al 3%. En vez de captar más trabajadores, claro, a los que están, bueno, lo aumentamos. Entonces el planteo de muchos de los que éramos delegados de banco le dijimos, bueno, pero así se nos va a ir más gente todavía, porque claro, si algunos se desafiliaban por el 2%, por el 3% más, y fue así. Entonces yo me acuerdo que uno de esos dirigentes gremiales, que por suerte ya no están, por suerte, ¿no?, terminó diciendo, bueno, y si se desafía la gente, nos quedaremos los peronistas en el sindicato. Ah, eran peronistas. O sea, claro que, los fieles a un determinado partido político iban a seguir siendo afiliados y se iban a quedar con el sindicato. Bueno, no fue así, porque tampoco fue que se quedaron los peronistas, porque se los ganaron otros que eran radicales. Bueno, una mezcla ahí de todo un poco, ¿no? Pero ese es el concepto que tienen algunos, ¿no? Entonces, ya en aquí estamos hablando de la década del 80, ¿no? Estamos hace 30 años, ¿no? Es un montón. Y fíjate que las cosas no han cambiado. Porque lamentablemente hoy también pasa lo mismo. Sin ir más lejos, qué sé yo, veamos el conflicto que se está planteando en la provincia, ¿no? Que, bueno, que los gremios estatales están reclamando un 35% de aumento. Ya se les ha advertido del gobierno que hasta el 29 como mucho, y tratando de imitar la modalidad del acuerdo que se llegó con los maestros, o sea, con el SUTE, ¿no? Pero también el SUTE hoy no representa en cantidad de afiliados a menos del 30% de toda la cantidad de todos los maestros de la provincia. Maestros, profesores, porque ellos engloban a todos, ¿no? Entonces, ¿qué representatividad tienen estos fulanos, ¿no? Que aparte para la minoría. Claro, se adueñan de un aparato, se negocian en nombre de todos cuando no representan a todos. Y la prueba está, que a veces se convocan elecciones, un gremio, son 2.000 afiliados, participan en las elecciones menos de 600, y a lo mejor una lista se impone por un montón de votos sobre la otra y dicen, ganamos por el 50% de los votos. Pero no dicen sobre qué cantidad, ¿no? Es como las elecciones. Exacto. Las elecciones normales que pasan acá, de todos los que van a votar, de los votos en blanco, todo eso, y quienes fueron a votar, y del padrón total. Y bueno, y justamente. Ellos son estadistas, para ellos ganamos por el 50%. Exacto. ¿No? Entonces, se veía en esos artículos que salieron en este diario digital sobre el tema gremial y el tema de la representación, que prácticamente los sindicatos, la concepción que tenemos de los sindicatos es una concepción ya, que ha sido, por las leyes, como hemos dicho y nos cansamos de decir, cooptada por el sistema. Lo que fue en un primer momento, con la aparición de las organizaciones gremiales, una herramienta de lucha, una herramienta de encuentro de los trabajadores, de poder unificar, hacer valer sus derechos, claro, planificar para organizadamente, que fue una manera lo que se está pasando ahora con el tema de la autoconvocatoria. Claro, ¿no? Entonces en ese momento fueron útiles y fueron, bueno, entonces ¿qué hizo el sistema? Todo lo que, ¿cómo es? Si no, le damos poder, claro, pero después lo empezamos a endulzar. Exacto, entonces lo cooptó en el sistema, le dio leyes, bueno, le creó un estatuto, y es así, bueno, que hoy nuestras organizaciones gremiales se rigen por la ley de asociaciones profesionales que se hizo con todo la influencia que puso lo que se conoció como la juventud sindical, la mesa sindical justicialista en la década del 70, donde salieron la juventud sindical peronista, donde salió Moyano, donde salieron muchos de los gordos hoy que tienen vigencia en la organización gremial, donde se creó una ley de asociaciones profesionales que reglamenta los estatutos de los distintos organismos gremiales, donde prácticamente se perpetúan de por vida sus dirigentes gremiales. Y no hay forma de romper. Son hereditarios también. Claro, y no hay forma de romper esa continuidad burocrática, porque no le da posibilidades a los nuevos pretendidos, líderes o dirigentes, no les da posibilidades de participar. Y cuando se las da, tiene que ser dentro de sus parámetros y, bueno, y ya los conocen. Ya es cooptado ese otro también. Bueno, el asunto es que todo eso ha generado lo que nosotros hoy denunciamos como la patota sindical, ¿no? Que sirve en algunos casos para enfrentar, nos usan para enfrentarse a opositores políticos. Nosotros hemos sido testigos por publicaciones en la red social de lo que fue la paliza que le dieron a los maestros que protestaban en el sur, en Viedma, haciendo un corte de ruta, donde se acerca un grupo a una patota de sindical, sí, de supuestamente miembros del sindicato de la UCRA, que para defender a su aliado en el gobierno, este mismo que de Segovia, les piden que levanten el corte. Fíjate vos, no es la policía, no es gendarmería, es la patota sindical. Es lo mismo que pasó con el pibe de Ferreira en Avellaneda. Son las patotas sindicales. No fue la policía, no fue la gendarmería, fueron la patota. A defender lo indefendible. Claro, entonces, este gobierno nacional que se jacta de no reprimir la protesta social. Pero esto de dónde sale, sale del mismo gobierno. Claro, entonces no lo hace la policía, pero lo hace, bueno, y eso no es tan así, ojo, no es tan así, porque hay cientos de detenidos y presos hoy, y muchos sin juicio, a lo largo y ancho del país, por participar en protestas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ahí se genera lo que nosotros denominamos esta patota, que pasa a tener un carácter delictivo, digamos, ¿no? Y que la mayoría de estas patotas también están relacionadas con el fútbol, con los Barra Brava y toda esa historia. O sea, tenemos de dónde viene esto y quién solventa todo esto. O sea, que ahí tenemos, bueno, de dónde sale la plata para la AFA. Bueno, ahí le decimos a nuestro oyente para que empiecen a ver. Y claro, que se fije mejor de dónde viene la información. No, todo eso. Todo tiene que ver con todo. Claro, y la otra es que esto. Acá hay que confiar solamente en la clase obrera, en el proletariado, en el que labura, en el vecino que labura al lado y que sale a laburar todos los días para ganarse mango, y siempre los muertos, como decimos, también los pone la clase obrera, porque somos los perjudicados en todo este tema. Mira, y para adornar esta introducción que hemos hecho, acá hay un artículo que es chiquito, lo vamos a leer para que también quede claro, ¿no? Cómo se empiezan a dar este tipo de cosas, ¿no? Dice así: piden detener por asesinato al sindicalista Oscar Guillermo Rojas. Los abogados del padre del sindicalista del gremio de Maestranza, Roberto Roger Rodríguez, secuestrado y asesinado el 26 de enero pasado, pidieron hoy la detención del ex titular de ese gremio, Oscar Guillermo Rojas, y de otro hombre al que involucran en el caso, al que identifican como pariente político del ex secretario general. Son los autores intelectuales del homicidio, dijeron los abogados Alejandro Argibay y Pablo Fovelo, apoderados de Roberto Rodríguez, padre de la víctima y dirigente del gremio de los encargados de edificios, SUTAR. El pedido fue presentado hoy ante el fiscal que investiga la causa, Raúl Cavallini, y sostiene que de las probanzas surge claramente que el homicidio tuvo como móvil un ajuste de cuentas. Fue una interna sindical por las inminentes elecciones que se desarrollaría en el año en curso en el Sindicato de Obreros de la Maestranza, explicó el escrito de 4 páginas que justifica que la víctima iba a formar para las elecciones del año en curso una nueva lista para disputar la actual dirigente sindical su puesto de secretario general. En ese contexto, el documento cita la declaración de un testigo al que identifica, quien dice, manifestó que había recibido de parte de un desconocido en un bar de Avellaneda información de que un adjunto del sindicato de Maestranza estaba buscando persona para encargarles el asesinato de Roberto Rodríguez, ofreciéndole el pago de 70.000 pesos. Las expresiones del testigo habrían comenzado a conformarse en la investigación realizada por la fiscalía, a lo que se suma siempre, según los creyentes, expresiones atribuidas a un pariente político del acusado Rojas. Ese hombre, según los abogados que pidieron su arresto, habría dicho a Rodríguez había que sacárselo de encima y que el día que Roberto le quiera hacer la contra a Oscar en el sindicato, lo hago desaparecer. Enfrentados, Rojas y Rodríguez habían discutido ante el crimen de este último, al que al parecer a Rojas no le gustó nada que el sindicato manifieste públicamente su apoyo a Luis Barrio Nuevo, enfrentado con el líder de la CGT, Hugo Moyano. Luego del crimen, Rojas fue separado del sindicato y cuando se acercó al funeral, lo echaron. Ahora la justicia avanza sobre pistas que apuntan a su persona. Bueno, aquí termina el artículo, pero fíjense las consecuencias que traen este tipo de manejo, donde se terminan perpetuando este personaje nefasto. O sea, no olvidemos que un sindicato también es una caja, una recaudación de cuota social. El otro día salió publicado en los medios de desinformación masivo que el gobierno nacional les estaba haciendo una transferencia de 314 millones de pesos a la CGT. En concepto, no sé de qué deuda tiene, no se explica claramente, el Estado con la CGT, con la Organización de los Trabajadores. Ahora digo yo, ¿qué hace Moyano o la CGT con 314 millones de pesos? ¿Cuál es la finalidad? ¿En qué se invierten esos millones? Pues son millones, estamos hablando de millones, no estamos hablando de miles. Miles. ¿No? Malo que recaudan con la cuotita sindical, no. Claro, y aparte estos señores también, y bueno, acá se ha hablado de Luis Barrio Nuevo, y cuántos otros más, bueno, está hoy en disputa si se va o no se va el acto del 29 de abril, que convoca Moyano, ¿no? Claro, como el 1 de mayo es el Día de los Trabajadores, él no lo festeja. Él festeja el 29 de abril, que es el Día del Animal. Claro, el Día del Perro. Bueno, pobre perro, perdón para todos los perros, sí. Le estamos mandando un animal, no sé si un animal. Ahora, ¿qué...? Estos dirigentes, Barrio Nuevo, Moyano, nosotros gordos, Pedraza, bueno, ya lo hemos charlado, ¿no? A Pedraza cuando se lo va a detener a un piso, a un semipiso en Puerto Madero, que está valorado casi en $1 millón. Y si no es que es más, claro. Porque ahí nomás salen y tienen que apaciguar con 1 millón nomás. Moyano declara como bien de familia en las declaraciones juradas porque tiene empresas familiares, ¿no? Que son empresas de seguro, que tienen que ver con el seguro, imagínate la... A la basura, porque también se encarga de la recolección, se encarga de tiene varias empresitas. Declararon que compraron un piso en Puerto Madero para usarlo de oficinas y vivienda, por $2 millones. ¿De dónde saca un trabajador $2 millones hoy? Para, y en Puerto Madero, o sea, estamos... Bueno. Si me decís vía 31 ahí enfrente, bueno, podemos llegar a, claro, entonces, a hablar. Pero en Puerto Madero... ¿De dónde? O sea, ¿cómo es este tema? Estos señores que dicen representar los intereses de los trabajadores, hoy son patrones, porque tienen empresas. O sea, que no representan a nadie. Entonces, ¿qué, o sea, y qué hacen con sus los trabajadores que ellos explotan ahí? ¿Quién los representa a ellos? Nadie. Ellos mismos. Ellos mismos. ¿Cómo es? O sea, que no los representa a nadie. Bueno, entonces yo digo que esto es un poco lo que hoy se está imponiendo en todo el país, ¿no? Es lo que nosotros venimos diciendo y poniendo como ejemplo. Cómo la vida va llevando a los trabajadores, a nuestra clase obrera, a partir de un proceso de recomposición de tantos años después de una derrota muy grande que fue la década del 70, la dictadura militar que fue tan dura, y justamente donde muchos de estos señores que hoy son representantes gremiales fueron cómplices de esa dictadura, que significó la desaparición de muchos nuevos dirigentes de base que iban surgiendo. Entonces, nuestra clase obrera que se está reponiendo de eso, que está en nuestros nuevos proletarios, nuestros jóvenes proletarios, que son hoy testigos, sin el peso de la historia, digamos. Ahora, aprendiendo de la historia, porque muchos están investigando y se están poniendo al tanto, y están descubriendo que estos personajes han sido cómplices de la peor dictadura que hemos tenido, y a partir de que también la misma debilidad del sistema burgués está llevando a que haya una recomposición de organización en los trabajadores, donde se busca la unidad, donde con la herramienta de la autoconvocatoria se están superando todas estas trampas institucionales que se le ponen a los trabajadores, y se les puede dar pelea, y se está ganando. Y se está ganando porque se están logrando objetivos. La lucha de los petroleros dejó de ser una lucha gremial para ser una lucha política. Lo mismo que pasó en las hilanderías del norte de Santa Fe. Porque también a partir de ahí se decantó la lucha de los desmotadores del algodón de Santiago del Estero. Y cómo va tirando una lucha a la otra, ¿no? La lucha de los petroleros de Santa Cruz desató la lucha de los maestros de Santa Cruz, esta lucha petrolera desató la lucha de Tartagal, la lucha de Tartagal desató la lucha de los petroleros de Mendoza, y bueno, y... todo tiene que ver con todo. Exactamente. Bueno. Por eso también desde este programa apuntamos a la autoconvocatoria, a la unidad también de toda la clase trabajadora, porque uno tira del otro y va tomando fuerza toda esta movida de la autoconvocatoria, por fuera de todas las instituciones, que lo único que hace es achatar el salario y no disputar un salario digno, una vida digna, una casa digna, porque si no nos ayudamos entre nosotros, como bien me acuerdo en el 2000-2001, cuando salieron los trueques, son todas propuestas que salen del propio pueblo, o sea que el pueblo no se muere de hambre. Lo que hacen que tengamos falencias, que nuestra vida no sea digna, son nuestros representantes que tenemos hoy en día. Yo creo que hemos hablado bastante. Si queremos, podemos repasar algunas de las grandes peleas que se han dado entre la clase trabajadora en este último mes que hemos estado ausentes. Arrancamos con los aceiteros de San Lorenzo, Textiles Reconquista y Avellaneda, Obreros del Citro de Tucumán, Pesqueros del Puerto de Mar del Plata, Desmotadores de Santiago del Estero, Santa Fe y El Chaco, Estibadores de Granos de Buenos Aires, Cargill, Químicos y Petroquímicos de Zárate y Campana, y a los que habría que agregarle los petroleros de Mendoza, los petroleros de Tartagal, los bancarios de Mendoza también, judiciales también, de Mendoza, que dentro de todo creo que es un sindicato que va para adelante con todas sus restricciones, pero fueron unos que dieron la pelea, que acá no se les cuenta a nadie. Eso, el síndrome de la rebeldía lo tienen, y bueno, puede hacer que prenda bien, y bueno, esto se resuelve en asambleas autoconvocadas y con todos los trabajadores. Y bueno, si quieren representar a los trabajadores tienen que hacer en asamblea, y se dice y se hace, lo que dice la asamblea y empezar a generar las nuevas herramientas de representación en los lugares de trabajo, o sea, recuperar los cuerpos delegados, o sea, un poco la mira de todo este movimiento nacional que está surgiendo, que nosotros denominamos movimiento obrero revolucionario, apunta a eso, a recuperar las organizaciones de base de los trabajadores, el sindicato, que se lo dejen los burócratas, pero los cuerpos delegados en las fábricas, en las empresas, son de los trabajadores. Entonces ahí donde basta ya de poner al amigo del sindicato, basta de poner a aquel que tiene problemas disciplinarios y lo cubre el sindicato en un puesto gremial, ahí tenemos que poner a nuestros mejores compañeros, a nuestros representantes, a los que se hagan cargo de respetar las decisiones que toman las asambleas. Entonces eso es algo que está caminando de norte a sur, de este a oeste. Es la nueva experiencia para esta etapa del proletariado, de este joven proletariado. A nivel mundial también lo podemos decir así, porque vemos conflictos en, bueno, hoy nos dedicamos más a lo local porque tenemos muchísimo de lo local, pero tenemos revoluciones importantes en muchas partes del mundo, puntos del mundo. Y bueno, también ayer justo vi una nota a 25 años de lo Chernobyl. Después viene esto, lo de Japón, Fukushima, y salió un hombre hablando ahí de que decía que el ser humano y el capitalismo todavía no aprende que eso no es energía, claro, que eso es destrucción. Y bueno, también estamos en contra de todo eso, a favor y en contra de la minería contaminante. Son muchos los puntos y por todo eso se pelea, y si no peleamos nosotros no pelea nadie. Bueno, y para los que se les paran los pelos con algunos actos de rebeldía de la población, como por ejemplo en la ciudad capital Viti Fayá, que se le paran los pelos cuando una manifestación les corta las calles del centro, porque están transgrediendo una norma municipal o está faltándole el respeto a los transeúntes. O sea, todo esto lo estoy relacionando con que cuando las asambleas populares de defensa del agua tomaron la legislatura, fue un escandalete. No hizo nada, claro. Pero para los que se les paran los pelos viendo estas actitudes que a veces toman los pueblos, hoy en Wisconsin, Estados Unidos, está tomada una delegación o una de legislatura, lo que ellos llaman un capitolio, una legislatura, está tomada por los trabajadores que se oponen a la penalización porque ahí en Wisconsin se dictó una ley donde se prohíbe la organización gremial de los trabajadores. Fíjate vos, si nosotros estábamos atrasados, ya están más atrasados bueno, todavía, ¿eh? Y hoy, aparte de los que habían tomado esa legislatura hasta que cambiaran y revirtieran esa ley, se sumaron los policías que habían sido mandados a reprimir, se terminaron sumando y adhiriendo al reclamo de los trabajadores que tienen tomada la legislatura. Bueno, eso para que vean que el proletariado y la clase trabajadora en el mundo a veces actúa de una misma manera, a través de la lucha y a través de cuando tiene certeza de que se está luchando por una causa justa, de imponer su criterio a pesar de las leyes, a pesar de las conciliaciones y a pesar de todas las trampas que pone la burguesía para tenernos sometidos y controlados y super explotados. Bueno, creo que fuimos claros y concretos. Será hasta el próximo miércoles. Le agradecemos al pirata que ha venido y ha estado en la consola de sonido, en la sala de operaciones. Y bueno, será hasta el próximo miércoles si la tecnología nos ayuda. Los esperamos en este programa que hemos decidido llamarle La Chispa que enciende la voz del pueblo, por eso mismo, porque queremos que se encienda en cada uno de los lugares de trabajo estas nuevas organizaciones populares. Para la lucha por una vida digna, por un salario digno, por una vivienda digna, por una mejor vida para todos. Bueno, y repetimos, este programa se puede escuchar en el Facebook de La Chispa Mendoza. Y como siempre decimos, este es un programa hecho por trabajadores para trabajadores. Es un buen programa que sigue o está antes que otro buen programa.